¡Buenos días! ¡Feliz inicio de semana para todas, para todos! Sean bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo y el hombre de la consola es el señor Luigi Loyo. Saludamos a Enza García, de vacaciones, sí, todavía. Te saluda este servidor Randolph Borges. Y damos la bienvenida a los protagonistas y las protagonistas de este espacio, de esta vida cotidiana, de esta República Bolivariana de Venezuela. Ustedes, hacedores de patria, constructores de revolución, hacedores de sueños, los que convierten esos sueños en realidad. A las 10:07, saludamos musicalmente también con la agrupación Afrocódigos, tremenda agrupación de nuestra patria libre y soberana. ¿Mentira o verdad? Tema con el que abrimos esta ventana, ¿mentira o verdad? Hubo bastante actividad este fin de semana sobre nuestra gente en la calle. Nuestros jóvenes, nuestras mujeres, fueron protagonistas este fin de semana de una nueva situación en la cual expusieron ante el mundo, en principio, el día sábado, repudio al terrorismo y la incursión paramilitar en nuestro país. Repudio al paramilitarismo, al terrorismo, al odio, a la violencia. Miles de jóvenes hicieron acto de presencia en la ciudad capital para repudiar el terrorismo, el paramilitarismo que asesinó al diputado Robert Serra y a María Herrera. Allí, en este acto bajo la lluvia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, junto a la primera combatiente, Cilia Flores, acompañaron a la juventud venezolana y señalaron que esta es la generación de Chávez. Es la que se forma para preservar la patria de Bolívar. Ni siquiera la lluvia, acompañado de fuertes truenos, pudo aminorar el colorido de este evento. La obra más grande de Hugo Chávez no es el puente sobre el Orinoco, no son las 60.000, más de 600.000 viviendas entregadas. Es haber formado la generación de oro que hoy dirige esta patria, expresó el mandatario bolivariano. El presidente Nicolás Maduro manifestó este sábado que la obra más grande realizada por Hugo Chávez fue haber formado, durante todos sus años de gobierno, a la generación de oro encarnada por la juventud revolucionaria venezolana. En este acto de multitudes desde la Avenida Universidad en nuestra ciudad capital, Maduro les dijo a los jóvenes: ustedes son la generación Chávez, que hará la revolución del resto del siglo XXI en Venezuela. El mandatario resaltó la conciencia nacional y patriótica promovida en el país por el líder de la Revolución Bolivariana y resaltó cómo los jóvenes pudieron enfrentar el asesinato de Serra con conciencia, paz, dignidad, valentía y coraje. Reiteró, durante este acto, transmitido en cadena nacional de radio y televisión, que sicarios enviados por la ultraderecha cometieron el homicidio contra el parlamentario el pasado 1 de octubre con el objetivo de callarlo y amedrentar a la juventud revolucionaria. Él decía grandes verdades, dijo el presidente, a una gran velocidad, todos los días, y era uno de los líderes más prometedores de la revolución y la patria. Sostuvo que la ultraderecha también pretendía enviar un mensaje a los millones de jóvenes que hoy por hoy se identifican con el socialismo. La derecha fascista le teme a la juventud rebelde y revolucionaria de verdad. Con el asesinato quisieron enviar un mensaje para que ustedes agarraran miedo, retrocedieran y dejaran de luchar por la patria. Obviamente no ha sido así. Aportó el presidente Maduro nuevos elementos en relación a este crimen. Dice que gracias a las investigaciones que se llevan adelante por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, se aportaron nuevos elementos que clarifican cómo fue cometido el crimen y por quiénes. Precisó el mandatario que ya cuenta con elementos claves de cómo y cuánto pagaron. quiénes participaron y cómo organizaron este crimen alevoso que ha conmovido a toda la sociedad, sobre todo a las madres venezolanas, por tratarse de un líder joven que estaba en formación. Recordó las numerosas persecuciones y vejámenes que sufrió el diputado Serra durante sus años de pregrado en una universidad privada en Caracas, por la intolerancia de sectores de la ultraderecha que lo perseguían, lo amenazaban y lo insultaban. Él construyó su tolerancia, su amor y su dignidad enfrentando esas circunstancias. Si queremos paz estable, perpetua, tenemos que descubrir a los criminales terroristas, llevarlos a la cárcel y seguir enfrentando a la ultraderecha paramilitar día tras día sin descanso. En este sentido, ya el día viernes había dicho el presidente Maduro que se han capturado 4 personas más involucradas con este crimen. Esta captura quiere decir que tenemos ya 7 detenidos de los autores materiales, detalló el jefe de Estado al tiempo que indicó que están bien orientados los cuerpos de seguridad del Estado sobre los autores intelectuales del asesinato del joven parlamentario. Indicó que saben todo sobre el caso. Alias El Colombia se quedó casi con el 75% de los dólares que les pagaron a este grupo. Estamos hablando de $500,000 en efectivo. Le fueron entregados días antes del asesinato. Aunque no aportó en detalles el presidente Maduro, pero trascendió que algunos de los detenidos pertenecen al cuerpo de Poli Caracas, que presuntamente estaban en estas labores de cantarle la zona a los asesinos para que perpetraran este horrendo crimen que ha conmocionado a nuestro país. 2 de ellos pertenecen a este cuerpo, Poli Caracas. Profunda revisión, caiga quien caiga. Aquí no hay medias tintas en este asunto. Caiga quien caiga, del organismo al que pertenezca, caerá y pagará, como tiene que ser en todos los crímenes que se cometen contra la paz de la nación. Otro acto de masas que se protagonizó este fin de semana fue el que tuvo lugar en nuestra ciudad capital, de igual manera, concentración de mujeres, no solo de mujeres, también muchos caballeros que las acompañaron en esta actividad movilizada contra el cáncer de mama. En esta caminata que arrancó desde los símbolos y culminó en los monolitos, se ratificó la unión y el compromiso de lucha. Esta movilización tuvo lugar gracias a iniciativa de diferentes grupos y colectivos feministas y colectivos de mujeres que luchan contra este flagelo, contra este mal que es el cáncer de mama. Pese al cielo nublado, pese a la llovizna que hubo, tampoco fue una excusa para desmovilizar a la gente que con el color rosa conmemoraron este día y esta jornada tremenda para la lucha contra el cáncer de mama. El color rosa en las franelas, como decíamos, era el color que sirvió también a esta consigna. Tócate para que no se te toque, ¿no? Para que no te toque el cáncer de mama. Esto identificó la movilización impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, ente que cuenta con un nuevo programa denominado La Patria es una Mujer, dirigido a las féminas que han padecido esta enfermedad y que han superado además esta condición. La ministra Andreína Tarazón, ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, informó que a través de este programa, que fue iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro, se han atendido más de 2.000 mujeres y consiste en la entrega gratuita de insumos como pelucas, fajas linfáticas, turbantes y prótesis. Estamos ratificando el compromiso del gobierno bolivariano con las mujeres venezolanas, para particularmente con las que ya han sido diagnosticadas con esta enfermedad y con las sobrevivientes. Con el fortalecimiento del sistema público de salud, vamos a seguir haciendo esfuerzos importantes de la mano del Ministerio para la Mujer, refirió la ministra. Se prevé que a finales de este año, 18 centros de atención integral que van a contar con mamógrafos y brindarán orientación psicológica a las pacientes. Al respecto, la ministra destacó que se realizó una consulta nacional para escuchar nuevas propuestas. Durante el mes de septiembre, se realizaron consultas donde participaron mujeres sobrevivientes del cáncer, las que en este momento lo padecen, así como sus familiares y organizaciones no gubernamentales, para recoger un conjunto de propuestas que serán elevadas al presidente Maduro con el propósito de mejorar la atención a este sector e ir luchando y disminuyendo paulatinamente este proceso bastante riesgoso y que en nuestro país sigue con unas cifras importantes, las cuales el gobierno se ha propuesto reducir en el corto plazo. Para ello, la lucha de diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales en pro de acabar, y ojalá que así sea, de una vez por todas, con esta enfermedad. Ya informaciones que se producen el día de hoy. Se tenía prevista esta reunión convocada por el presidente Maduro y se le ha dado el visto bueno desde las naciones que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, de definir estrategias, sumar esfuerzos para la lucha contra el ébola. Este encuentro se está llevando a cabo en este preciso momento en la ciudad de La Habana, en Cuba, donde diferentes mandatarios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América se han reunido y han aportado sus sugerencias, los conocimientos que ya se tienen acerca de la enfermedad del ébola y, por supuesto, los recursos con los que cuenta la región y los países que integran este mecanismo que agrupa a nuestros países y creado además por el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro para unir estos esfuerzos y evitar que este mal llegue a cualquiera de nuestros países. Ya hace un rato escuchábamos en nuestra programación la intervención del presidente Nicolás Maduro, en la cual señaló que desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América se ha trabajado de manera intensa para atender temas que afecten a la población mundial, con la finalidad de forjar un epicentro de unión para enfrentar nuevos desafíos. Maduro agradeció al gobierno de Cuba por haber acogido la propuesta hecha por Venezuela y la idea de una reunión inmediata de países miembros de la ALBA para atender esta amenaza cierta contra la salud de nuestros pueblos. Recordó que en un principio se pensó hacer esta reunión solo con los ministros de salud de este organismo, pero inmediatamente recibimos la contrapropuesta del presidente Raúl Castro para convocar a jefes de gobierno y de Estado. En tiempo récord, en 10 días, se hicieron las preparaciones y las coordinaciones necesarias para esta reunión. Hemos trabajado intensamente, dijo el presidente Maduro. La ALBA, como lo dijera Hugo Chávez, es el epicentro de unión para enfrentar los nuevos desafíos. Explicó que desde esta alianza se tiene la confianza plena entre las naciones que la integran para hacer frente al surgimiento de esta pandemia a partir del virus del ébola. De la misma manera, el jefe de Estado agradeció el conjunto de acciones desarrolladas por Cuba a través del soporte de 160 médicos cubanos para ayudar a los países de África Occidental. La respuesta del ALBA tiene que ser preventiva. Nuestros expertos epidemiológicos están trabajando y nos han aportado un conjunto de propuestas prácticas para coordinar los protocolos que nos permiten prevenir y proteger a nuestros países. No en balde, hace poco llegaron insumos en cuanto a equipamiento médico, equipamiento técnico para evitar que este mal ingrese a nuestro país, para luchar incansablemente a favor. Ya es conocido que nuestro país aportó una importante cantidad de dinero, estamos hablando de 5 mil millones de dólares a la lucha contra el ébola. La cumbre extraordinaria de la Alianza para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, se desarrolla en La Habana, Cuba. Allí Maduro, nuestro presidente, dijo que una vez convocada y determinada la fecha de esta reunión, se van a elevar los planteamientos y acciones que surjan de la cumbre extraordinaria del ALBA. Es importante que se conozca más allá de las alarmas y los espectáculos televisivos, como lamentablemente algunos han tomado esta enfermedad, que se pueda llevar el conocimiento a las escuelas, a las universidades, a los campos, y se active un sistema de educación y formación que sea el sustento del esfuerzo que estamos realizando para prevenir esta enfermedad y estar preparados para esta amenaza que es real, puntualizó el presidente Maduro. Por cierto, el presidente de Cuba, Raúl Castro, señaló que es necesario que para luchar efectivamente contra el ALBA se evite cualquier politización. Si bien sabemos que los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América tienen un corte de izquierda progresista que están marchando hacia el socialismo, señaló el presidente de Cuba que hay que quitar cualquier partidismo y cualquier politización sobre este hecho, porque el objetivo es ayudar. El objetivo no es decir, nosotros porque somos de izquierda luchamos contra el ébola, o que luchen sectores de derecha. No, esto, yo no creo que la enfermedad le pregunte a alguien, ¿usted es de derecha o es de izquierda?, para afectarlo. Y por ello, la necesidad, ante el avance lamentable de esta enfermedad, de luchar sin colores políticos, de sumar voluntades. Por eso también esas críticas recibidas por parte de sectores de la oposición contra la iniciativa que tomó Venezuela de donar una importante suma de dinero para luchar contra esta enfermedad, oye, es bien mezquina, bien egoísta. Una iniciativa que tiene el fin único de preservar la salud de nuestros pueblos, de nuestros países, y en concreto el caso venezolano, que ha aportado esta cantidad significativa, como lo han hecho otros países también, han aportado cantidades significativas para luchar contra el avance del ébola. Bueno, Venezuela ya lo está poniendo en práctica. Venezuela ya, con esta iniciativa de donar una importante suma de dinero y convocar esta reunión extraordinaria de las naciones que conforman nuestra Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, bueno, está sumada realmente a lo que en la práctica es el combate de este flagelo. Por cierto, la Unión Europea, aunque tarde, pero se le reconoce ya el esfuerzo, ha tomado también medidas, ha comenzado a tomar medidas contra el ébola. Lo estamos haciendo aquí en Latinoamérica ya desde hace rato, con iniciativas como las que ha tenido Venezuela, como esta iniciativa que tienen nuestros países del ALBA. Y en la Unión Europea están buscando, escuche la cifra, 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros para la lucha contra el ébola. La Unión Europea está trabajando en reunir esta cantidad de dinero para luchar contra esta enfermedad que proviene desde el África Occidental y buscan una estrategia común para abordar la pandemia. Fíjense cómo no está pelado el presidente Maduro. Fíjense cómo desde antes ya el presidente Maduro había tomado la iniciativa. Se trata de tomar iniciativa y, por supuesto, actuar en consecuencia. Lo mismo están haciendo ya, por fortuna, también los países de la Unión Europea. Se reunieron este lunes, están en reunión este lunes, para que sus 28 líderes, líderes de 28 naciones, puedan aprobar a más tardar el viernes de esta semana un paquete de medidas que debería incluir desde ayuda financiera hasta procedimientos comunes de repatriación, instalaciones de tratamiento sobre el terreno y formación para trabajadores sanitarios. El secretario británico de Exteriores, Philip Hammond, dijo que el fondo de 1.000 millones de euros se necesita lo antes posible porque tenemos una ventana muy estrecha de tiempo, se refiere, para tomar las riendas e impedir la expansión incontrolada de la enfermedad. Holanda señaló que estaba preparando el envío de una fragata a la zona para prestar ayuda. Fíjense cómo desde acá estamos mucho más lejos que África, que Europa, de donde se produce el brote de esta enfermedad, pero ya estamos tomando también las medidas. Celebramos que lo tome la Unión Europea, así como todos los países del mundo, que nos podamos poner de acuerdo para salvar más vidas en todo el mundo. Son las 10:25, momento de establecer pausa musical. Vamos con esta agrupación de Puerto Rico. Me encanta este grupo. El tema Sueño, Sueño, Sueño lo trae Hierbabuena.

Ese es el recordado Pavo Frank, talento venezolano. Qué clase de pailero, qué clase de percusionista, el que tuvimos el honor de conocer, de tratar y sobre todo de disfrutar su música. El Pavo Frank, tremendo jazzista venezolano, aquí nos trae su versión de Caballo Viejo, al ritmo de las grandes orquestas, de las big bands. Para abrir esta parte de la ventana, son las 10:37. Continúa, por supuesto, como ya les decíamos en la parte anterior, esta lucha contra el ébola. Naciones Unidas ha instado a los países del mundo, a nombre de este organismo, a manifestar su solidaridad, cooperación y acción para frenar el virus del ébola. Las declaraciones las emitió David Navarro, quien es el coordinador de Naciones Unidas para el ébola. Durante la cumbre extraordinaria que se lleva a cabo en Cuba por parte de los pueblos del ALBA y los gobiernos del ALBA, se está tratando este tema y David Navarro, este coordinador de la ONU para el ébola, expresó que la respuesta debe ser empoderar a las personas para superar este reto. La respuesta exige que trabajemos con las personas para que sean fuertes y derroten el virus. Por eso la cooperación y la solidaridad son indispensables. Invitamos a los países de la región y de todo el mundo a seguir el liderazgo de ALBA, particularmente el de Cuba y Venezuela, dijo el señor Navarro, que han dado un ejemplo encomiable con sus rápidas respuestas en apoyo a los esfuerzos para contener este mal. En una videoconferencia participó en esta cumbre del ALBA la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, quien envió un mensaje a los participantes en esta cumbre del ALBA agradeciendo el esfuerzo para luchar contra el ébola. Además, manifestó a Cuba su gratitud por darle respuesta al brote del virus con médicos y enfermeras. Sigue en desarrollo esta cumbre y cada uno de los países está aportando su granito de arena para frenar el ébola, no solo en la región, sino en el mundo. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde todas las vías de comunicación que usted tiene para hacer posible que sea la retroalimentación de la información a través de estos canales. Vía telefónica 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales en Facebook, programa La Ventana 96.3, y en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada. Buen día. A ver, ¿no la tenemos? ¿No se nos cayó una llamada que teníamos por allá? Bueno, esperamos igualmente sus llamadas. Tenemos bastante participación en las redes sociales. Y bueno, nos indican por acá los artículos que nos han publicado. Alni Niño nos comenta esta información también sobre las 7 personas que ya van detenidas sobre el asesinato del diputado Robert Serra. Comentan la información varios usuarios y también nos agregan la información de uno de los detenidos que no participó en el crimen, pero sí participó en la difusión de fotografías del cuerpo sin vida de Robert Serra. Se trata de este señor Víctor Ugas y otros que están involucrados también en diferentes acciones de este tipo. Recibió las fotografías y las publicó sin mayor problema por allí. Estas sabemos que, bueno, por la dignidad de las personas no se puede colocar este tipo de fotografías. Bueno, las hicieron públicas y ahí está este señor ya a las órdenes de la justicia. Alni nos comenta que este es el falta de respeto, que le caiga todo el peso de la ley, y ahí nos coloca la fotografía de la persona. Nos agregan por acá, así es que se gobierna, le pusieron los ganchos a 4 trabajadores de Mercal y un chofer que desvió 27.000 kilos de carne, información que aporta la gente de La Iguana TV. Con respecto a este tema, fíjate que a la par que el gobierno, fíjate como varios frentes, no deja de trabajar el gobierno venezolano en todos los frentes que le sea llamada una batalla, y vaya que hay duras batallas en este momento. Estamos enfrentando el virus del chikungunya, el dengue, que son virus que están presentes en nuestro territorio. Este fin de semana en La Vega, un total de 180.000 hogares de esta localidad fueron visitados y fumigados para eliminar criaderos de este zancudo como parte del Plan Nacional contra el Dengue y Chikungunya. Pero también continúa el plan contra el contrabando, como nos decían acá nuestros usuarios a través del Facebook. Fueron incautadas este fin de semana 49 toneladas de víveres en el estado Zulia por presentar inconsistencias en facturas y guías. Esta acción la cometió nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y forma parte de la lucha contra el contrabando emprendida por el gobierno desde el pasado mes de agosto para combatir este delito que golpea a nuestra economía. Varios frentes y la respuesta oportuna, inmediata, del gobierno. Tenemos llamada, le recibimos. Buen día. Hola, buenos días, Rando. Es la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy, ¿cómo te va? Bueno, ya mejor, gracias a Dios. Qué bueno. Ya estaba hablando contigo y no pude terminar de hablar. Sí, sí, pues, hubo la conexión que tuvimos que hacer. Sí, bueno, chévere, ¿no? Bueno, las felicitaciones a nuestro presidente, que ese es el mejor maestro, el mejor alumno que ha tenido Chávez, de verdad. ¿Verdad? Y va a seguir adelante. Y aunque muchos digan por ahí que lamentablemente, entre eso hay familiares míos, el fin de semana tuve que calármelas, por decirlo de una forma, hablando más pistoladas que ay, no, que me dio fue tristeza, pues, porque lamentablemente el venezolano nos estamos, bueno, vamos a decir nos estamos, para no decir están, vamos a decir en plural, nos estamos dejando que la ética del venezolano por el capitalismo nos estemos destruyendo unos con otros, sí, vale. Quitándole el dinero. De alguna u otra forma nos estamos afectando y no debería de ser así. Y este es un llamado público del venezolano, quiere a tu país, de verdad, quiere a tu país, no te pongas capitalista, no quieras más el dinero que tu país, que tu gente del barrio, que tu gente, que tus familiares. No, de verdad, mira, no por tres lochas, no vendas a nadie, no vendas a tu país, que es lo más hermoso que tiene el mundo, Venezuela, de verdad. Mira, yo no he ido a otros países y, bueno, si me da la oportunidad voy, ¿no? Pero yo quiero conocer primero más a mi país porque lo amo, amo a mi país y amo a toda mi gente. Pero de verdad, mira, agarrando el fin de semana, una molestia que cargo encima porque de verdad fui al cementerio, fui a visitar a mis viejos, fui a visitar la tumba de mi viejo y vi los buhoneros, me pareció tan asqueroso, de verdad, tan mala sangre aquello, que me dio tanta rabia que lo que tú andas buscando en los anaqueles no los consigues y lo tengan ellos, Rando. Mira los papel toalé, la afeitadora, que si el jabón de bañarse, que si los champús, la acetona, una cantidad de cosas que no se consiguen, Rando, pues no se consiguen, de verdad no se consiguen, ni caro ni barato en los anaqueles, pero ellos sí lo tienen como les da la gana, sí. El champú a 120, la Presto Alba a 50 bolívares, el jabón de panela, el que le dicen las llaves, lo tienen en 50, en 25, como les da la gana, Rando, y entonces es la molestia que yo cargo, porque yo digo, Dios mío, tú volteas para los lados y no ves un policía por ningún lado, entonces tú no tienes a quién denunciar, a dónde denunciar, entonces tú dices y hablas y no te paran, Rando, entonces da rabia aquello. Mira tú, lo que es toda la avenida del cementerio, los buhoneros están ya saliendo y con todo lo que no hay en los anaqueles lo tienen ellos y esa es la molestia que yo cargo y le pido de verdad a todos los que me estén oyendo, denunciemos porque el hoy no va a poder solo si no denunciamos y buscar a la gente que de verdad que cuando uno denuncie que le paren, Rando, un abrazo pues. Otro abrazo para ti, amiga, gracias por este consejo, gracias por el comentario lleno de amor por la patria y lleno de ese ejemplo que tenemos nosotros que seguir. No nos queda otra. En el caso de los comerciantes informales, sí, toda la razón del mundo para ti, mi amiga. Da indignación, pero de la más terrible, ver en algunos expendios de alimentos anaqueles vacíos de algunos productos de necesidad. Oye, ¿cómo hacemos con el asunto de los pañales para los muchachos? ¿Cómo hacemos con el asunto de la leche para los niños? ¿Cómo hacemos con el asunto de, bueno, también es un artículo de primera necesidad, la harina precocida, el azúcar y los productos de higiene? Mira, nosotros los venezolanos nos jactamos de ser uno de los gentilicios más pulcros del mundo. Nos gusta mucho bañarnos, perfumarnos, el desodorantico, la cosa, ¿no? Nos gusta mucho eso, somos muy aseados como pueblo. Tenemos esa virtud. Y bueno, lamentablemente el comercio de este sector de los productos de higiene se ha prestado al sabotaje. ¿Cuánto nos ha incautado por allá en la frontera de estos productos? Pero ¿cuánto además no vemos en los tarantines de comerciantes informales? No los vemos en los abastos y supermercados, pero sí lo vemos allí. Y oye, cuando yo escuché la información provenida del presidente Maduro de que habían policaracas involucrados en el crimen contra Robert Serra, yo dije, bueno, ¿por qué nos extraña, pues? ¿Por qué nos extraña? Y ojo, no quiero meter a todo el cuerpo de policaracas en asuntos como esto, ¿no? Porque no todos están metidos. Pero muchos de ellos se hacen de la vista gorda, y esto lo hemos dicho en varias oportunidades, y no se corrige. Aquí en este programa tuvimos una entrevista con un viceministro de los sistemas de seguridad, de los sistemas policiales. Rojas Figueroa, el ministro Rojas Figueroa, aquí dio la orden en este programa a los policías de confiscar los productos de primera necesidad que sean expendidos por comerciantes informales y de llevar ante la justicia a quienes los estén vendiendo. No se ha hecho. No se ha hecho. Y vemos lamentablemente cómo no solo Policaracas, sino otros cuerpos de seguridad se han prestado lamentablemente a esta situación de hacerse de la vista gorda por pensar algo bueno, ¿eh? Por pensar algo bueno de ellos. Hacerse de la vista gorda con estos comerciantes informales. Aquí el viceministro Rojas Figueroa nos dijo otra cosa. Dijo, por lo menos a nosotros se nos despiertan las sospechas de las actuaciones de estos policías y su posible y presunta complicidad con los sectores de la economía informal que venden productos de primera necesidad cuando no cumplen su trabajo. Se despierta la suspicacia. Y es muy lógico que se despierte. Entonces, caramba, el llamado nuevamente. No a título personal, no, señor, no lo tome como un asunto de este servidor o del equipo que hace este programa o del Ministerio de la Cultura, no. Es un asunto ya de una preocupación social. ¿Cuándo le vamos a meter pecho al asunto de los comerciantes informales que siguen vendiendo descaradamente y ante la mirada hecho el loco, ¿no?, de los cuerpos de seguridad sobre este asunto de la venta de productos de primera necesidad? ¿Cuándo se le va a meter el pecho a esto? Porque, como hemos dicho ya, esto no es más que una terrible falta de conciencia, sí, porque es pobre robando a pobre, pero también es un duro frente de la guerra económica. El comercio informal es un duro frente de la guerra económica y todavía no le hemos metido el pecho como hay que metérselo. Tenemos otra llamada, la recibimos, buen día. Buenos días, Randall. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa. Hola. Mira, Randall, estoy de acuerdo con esto que estás comentando de los jugoneros. Pero cuando estaba el amigo el otro, me acuerdo, superintendente, que se fue, ya no había salido, no habían hecho una ley para que los jugoneros no vendieran ningún artículo de primera necesidad. Existe, claro. ¿Y por qué las leyes no se aplican? Si estamos en una guerra económica y ellos están faltando todas las reglas, puesto que están en la calle, faltando el respeto ante todo a la ley, a los transeúntes, al frente de nuestras casas y todo eso, ¿por qué no se le aplica de una vez? ¿Qué están esperando? No es tan trágica la cosa, apliquen la ley, señores, que todo el pueblo la apoya y pide que la ley se cumpla, que se cumpla, por favor. Y en otra cosa, Randall, a mí me preocupa esto de los señores de los guardaespaldas, porque honestamente yo no entiendo nada de seguridad, te lo voy a decir sinceramente, pero como una venezolana más que le preocupa la situación que hemos vivido, el dolor que tenemos todavía por estas dos muertes, tanto de Otaiza como de Robert, por favor, ¿por qué los guardaespaldas no tienen un soporte, por ejemplo, de psicológico, una persona con mayor edad, más preparación para coordinar la seguridad de nuestra gente, pues? Y porque sinceramente no queremos ni por nada del mundo pasar por otra situación de esta. Y le pido a todos, de verdad, la gente que nos ayude en el gobierno que hemos elegido, que tome medidas, ellos mismos tomen ustedes las medidas, porque no se puede esperar que otro las tome por ustedes. Ustedes tienen la palabra a valer en este momento. antes, durante y después. Ustedes mismos tienen que guardar su propia seguridad, por favor. Hagan un chequeo de quiénes son las personas que los están y que cuidando a ustedes. No queremos más pasar por una tragedia de estos y que se cumpla la ley y se aclarezca todo lo que haya que esclarecer. El pueblo pa'lante y por favor que la ley cuando la saquen se cumpla, se haga cumplir. Para eso estamos nosotros, el pueblo, que apoyamos todas las medidas con responsabilidad, con amor y con amor por esta patria y por lo que nos dejó el comandante Chávez y que lo siguen la gente que está en el gobierno. Muchas gracias y buenos días. Buen día, muchísimas gracias por el comentario y la participación. Muy al lugar, muy oportuna. Y, por supuesto, bueno, a confiar en las autoridades para que todas estas leyes se pongan en práctica, se respeten, se hagan cumplir. El poder de la ley tiene que ser mucho más fuerte que el medalaganismo, ¿no? Que a veces existe en algunos sectores. Bueno, a mí me da la gana de hacer esto y lo hago. Y, ay, no me importan las leyes, no me importa. No, tenemos que hacer cumplir nuestras leyes. Obligar a aquel que no la quiera cumplir a que entre por el aro. Es el deber del Estado y estamos seguros que la mayoría, la gran mayoría de la población apoya este tipo de medidas. Ahora, ¿cómo ayudamos? Señora, señor, nuestros muchachos, y hablamos de nuestros muchachones allá, los de la juventud acumulada, cuando nacieron no tenían pañales desechables, no había la leche en polvo de repente, ¿no? Estamos hablando allá hace 60, 70 años. ¿Cómo llegaron al mundo? ¿Cómo? Mira, son productos ya por nuestro día a día de primera necesidad, es lógico. Pero tenemos que hacer un gran esfuerzo por no caer en esta absurda tentación de comprarle a estos señores. Los comerciantes informales especulan con todos estos precios y estos productos porque hay alguien que les compra. Porque les compra, es así. Existen porque alguien les está comprando. Entonces allí como consumidores, como usuarios, como beneficiarios de diferentes productos, nosotros tenemos que en verdad tomar mayor conciencia sobre esto. Nos están haciendo algo que nos afecta. Oye, ¿cómo vamos a seguir nosotros de masoquistas amparando ese tipo de actividad? Tenemos que tomar conciencia como pueblo. El gobierno hacer su trabajo, hacer cumplir las leyes. Y nosotros como pueblo también. También hacer cumplir nuestras leyes, las leyes de la República, pero también, oye, tener ese conocimiento, esa sapiencia de no amparar este tipo de actividades ilegales. No podemos engrosarla, no podemos seguir haciendo que exista, fortaleciendo este tipo de economía que atenta contra nuestro bolsillo y contra el pueblo todo. Hay mensajes en Twitter, @laventanaabierta, allí nos comunica Mario Pérez. Continúa la ONU buscando lo que no se le ha perdido en nuestro país. ¿Hasta cuándo hay que soportar esta intervención? Se preguntan. Bueno, ahí tenemos ya una palestra bien importante para empezar a denunciar este tipo de cosas, ¿no? Nos comentan también, sabemos que hay una guerra económica por parte de la mafia, pero si esto es así, ¿por qué no se va al sitio que lo causa? Yo creo que ya es hora de que el gobierno tome medidas con la cantidad de personas que entran ilegalmente a Venezuela. Ya lo hemos venido comentando ya desde hace varias semanas, la necesidad de fortalecer nuestras políticas migratorias. Francisco nos dice, fíjate, en relación al tema, los boneros de Katia venden desodorantes, champú, pañales, los pañales de cierta marca por allí en 400 bolívares. Y los Policaracas y Policía Nacional no hacen nada, ven para otro lado. ¿Ven lo que les digo? No se lo estoy diciendo yo, lo dice el pueblo que está en la calle y uno lo ve en la calle, ¿no? Nos comenta también, los canales del Estado deben informar la captura de los delincuentes, ya que la televisión privada hablan de robo y que muerte por robo, ¿no? Eso, me imagino que esto es sobre el caso del diputado Serra. Sí, ellos van a seguir hablando de esto, pero bueno, hay que informar oportunamente como lo hemos venido haciendo. Ingrid Rodríguez dice, buenos días, por favor, señora Daisy, no generalicemos que no hay. Y dicen que no hay nada. No, no, sí hay. Lo que pasa es que hay un grupito de mafiosos que se da la tarea de desviar los productos, desviarlos hacia la frontera y desviarlos hacia el comercio informal. Eso es lo que hay. Pero sí hay. Hay productos. ¿Cómo es posible? Ah, no, no están en los anaqueles. Pero sí están en los comerciantes informales. El producto sí hay. Lo que pasa es que hay una cuerda de sinvergüenzas que están, bueno, buscando apretarle el cuello al pueblo. que ayudar al gobierno, como nos dice Ingrid por acá. Ayudar al gobierno, que es ayudarnos a nosotros mismos. No nos cabe la menor duda. Son las 10:57, pausa musical. En esta ventana tenemos un sabor azul, así como sabroso. Sabor azul contagioso. Nuestro sur que emerge, nuestro sur que se engrandece. El sabor azul nos lo canta Socobos. Esa hembra tiene sabor azul, azul. Esa hembra tiene sabor azul, azul. Esa hembra tiene sabor azul, azul. Esa hembra tiene sabor azul, azul. Sabor a danzón caribe, cuando baila esa mujer, se mueve al compás del cuero, a la mara del mapalé. Quiero bailarla en las cumbres, por donde el cóndor pasa, bajar poquito a poquito, reconquistarla en las pampas. Esa hembra tiene sabor azul, azul. Esa hembra tiene sabor azul, azul. Hasta la samba y el bembé. Por eso es que a esa hembra yo le canto con tumbao. Que deje cuando ella pase su fragancia de cacao. Esa hembra tiene sabor azul, azul. Esa hembra tiene sabor azul. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 20 de octubre de 1548, el capitán Alonso de Ojeda funda la ciudad de Nuestra Señora de la Paz, la ciudad más importante y la capital administrativa de Bolivia. Si fuera la verdadera capital, podría ostentar el título de la capital más alta del mundo, pues está situada a 3.600 metros sobre el nivel del mar. pero la capital constitucional de Bolivia es la ciudad de Sucre, capital del departamento de Chuquisaca, nombrada así en homenaje al general Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho. La Paz, con 1.200.000 habitantes, es una ciudad moderna, que sin embargo conserva gran parte de su casco histórico y muchos de sus monumentos coloniales en lo que se refiere a calles, pues de los edificios no son pocos los que sobreviven, derrotados los demás por el peso de los rascacielos. Cuenta con instituciones tan importantes como la Universidad Mayor de San Andrés, una de las más antiguas del continente, y el Museo de Tiahuanaco, situada en el fondo de una especie de cañón que la protege de los gélidos vientos del altiplano y al pie del imponente nevado del Imaní, una mole de 6.300 metros de altura. La Paz tiene un paisaje que deja a los visitantes literalmente con la boca abierta la primera vez que la ven. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Dónde estarán mis azules pedazos de cielo intenso? Esos que tiñen mis ojos mestizos de tanto verlos. ¿Dónde están mis amarillos pedazos de flores vivas? Esos que tiñen la aurora cuando la noche es vencida. ¿Dónde encontraré los rojos hilillos de sangre fresca que vienen sudando gente de tiempo de volverte a ver, tiempo de esperanza. ¡Qué preciosidad esta que nos trae la gente de Pomarrosa! Tiempo de esperanza. Es este. Es este el tiempo de esperanza. Lo estamos viviendo, lo estamos disfrutando. Lo estamos construyendo. Todos los días. Y de ahí no nos debe sacar ningún tipo de distracción, ¿eh? Tiempo de esperanzas. Tiempo para construir. Tenemos sus mensajes en Twitter. Por acá nos dice, en arroba la ventana abierta, Henry Hernández pide formación ideológica a encargados del cuidado de diputados y representantes del chavismo. Son blanco fácil de traiciones. Nos comenta también Francisco, lo felicito por su programa, todos los días los escucho y su información es muy completa, igual que la página web de La Iguana en TV. Gracias, Francisco, por el concepto y por seguirnos por allí. En el caso de lo que dice Henry, y también lo refería una usuaria que nos había llamado sobre la preocupación que, por supuesto, surge en torno a quienes están cuidando, quienes están al cuidado de nuestros funcionarios, a raíz de lo que pasó con Otaiza, a raíz de lo que pasó con Robert Serra. Fíjense, en nuestra nación no existe una escuela de formación de escoltas ni nada por el estilo, ¿no? No existe. Sencillamente hay funcionarios policiales que de repente, por experiencia, bueno, son contratados para estas finalidades. También personas conocidas, allegadas, de confianza, que se hacen, bueno, con estos servicios, ¿no? Y son personas que son llamadas a conformar esto por la alta confianza que se tiene y se deposita en ellos, ¿no? Pero no son personas formadas para cuidar la vida de funcionarios. No hay una escuela aquí que se dedique a este tipo de cosas. Hay que ir pensando de pronto en esto, ¿no? Pero lo que hablaba este fin de semana con varios camaradas sobre este punto, ¿no? Y de la participación de este escolta de Robert Serra en su homicidio, surge una preocupación adicional. Y yo le expresaba a unos camaradas esta preocupación que quiero compartir con todas y todos ustedes. ¿Qué edad tenía este muchacho, Edwin? ¿Qué edad tiene él? 21 años, hermano. Para 22. Un muchachito. Cuando empezó la Revolución Bolivariana, este muchacho tendría 5 años. Habría que revisar ahora qué estamos haciendo con algunos de nuestros jóvenes. ¿Qué pasó que no pudimos convencer a ese muchacho de que los valores de la vida no es el del dinero, el de la muerte, el de la traición? ¿Qué pasó allí? ¿En dónde fallamos? Hay que revisar en dónde fallamos como sociedad, como Estado, como gobierno. ¿Qué pasó con esa inyección de moral, de valores que tenemos que darle a los muchachos que se están formando en revolución para que sean un ser humano, seres humanos mejores, distintos? Y no estamos hablando de supremacía en ningún momento, no, pero sí de seres humanos totalmente diferentes, que tengan otro tipo de escala de valores. Y ese muchacho fue formado en revolución, como también lo fue Robert Serra, sí. Robert Serra, y fíjate, tremendo éxito que tuvimos formando a este muchacho. Lamentablemente no los arrancaron. Pero así como tenemos el éxito con muchos, con miles, con millones de jóvenes que se están formando en el mismo espíritu, con las mismas condiciones y con la misma preocupación y amor a la patria de muchachos como Robert Serra, también tenemos muchachos, y bastantes lamentablemente, como el jefe de escoltas de Robert, que están formándose en revolución, pero que no comparten los mismos valores. Entonces allí hay que hacer una revisión a fondo, porque cada delincuente que nace y se hace dentro de estos años de revolución también es una responsabilidad nuestra. Sacarlos de allí es nuestra tarea. Para eso, la misión por la paz y la vida, la misión Jóvenes de la Patria. Para ello, la ley del primer empleo. Para ello, tantas iniciativas que se han tomado. Bueno, abrir como nunca se han abierto en este país universidades, formas de estudio, formas de trabajo. Eso se está haciendo. pero hay que ir a buscarlos también. A los que están por malos pasos, ir a buscarlos para traerlos a esta nueva vida llena de otros valores supremos que nos enaltezcan como seres humanos. Tenemos participación vía telefónica. Buen día. Buenos días, cámara. ¿Cómo estás? Es Francis. Hola, Francis. De verdad, comparto cada una de tus palabras y creo que en nosotros, los que nos llamamos sociedad, tenemos grado de corresponsabilidad. Yo propongo que como la instancia más cerca a los vecinos es el Consejo Comunal, que tratáramos de formar, de preparar esos cuadros ideológicos y esos cuadros que harían el acompañamiento social. E incluso en una oportunidad se habló que los funcionarios que iban a ingresar nuevas en las instituciones policiales deberían de ser postulados por los consejos, por el Consejo Comunal. Y creo que ese paso se obvió. Entonces yo creo que es la hora, lastimosamente, que haya pasado esto para que empecemos a asumir. Porque a veces vemos funcionarios torcidos en nuestras comunidades y, ah, bueno, yo no digo nada porque eso no es problema mío y no se mete conmigo. Oye, no es la idea. Mira, estoy aprovechando la oportunidad, esta valiosa oportunidad que ustedes me dan para hacer una denuncia. Uh-huh. En días pasados estuve en el estado Falcón, en la península de Paraguaná, en el municipio Los Taques, específicamente en la comunidad de Villa Marina, es una comunidad de pescadores. Allí existe un solo abasto, el abasto Villa Marina Plus. La dueña del abasto es una señora de nacionalidad colombiana, que no es el caso, pero antichavista, antimadurista. Tú llegas a comprar ahí y sales con la atención altísima porque esa señora no deja un momento de maldecir. Lo peor del caso, por ejemplo, un kilo de carne te vale 285 bolívares y un sobre de leche te vale 180, y así pare de contar. Y si sabe que la persona es chavista, se le aplica más duro. Y te dice, bueno, si quieres vas y hablas con muñeco de cera. Pero lo más triste, camarada, lo más triste, que cuando fueron a hacerle la inspección a la señora, como llegan primero a Los Taques, funcionarios policiales del municipio fueron y le dijeron a la señora que le iban a hacer la inspección. Por supuesto, cuando llegaron... Le cantaron la zona, pues. Le cantaron la zona. Sí. Y después que se fue la comisión que le hizo la inspección, fueron estos funcionarios a cobrar su vacuna. ¿Me dices dónde está ubicado ese local? Eso está en Villa Marina, municipio Los Taques, del estado Falcón. Ajá. Y entonces es un llamado de atención, camarada, porque de verdad son pescadores. Hay otra cosa, no existe una bodega mercar, no hay nada de eso. Ellos tienen que trasladarse a un sector que llaman El Hoyito, como decirte, de aquí de la Plaza del Valle, a Las Mayas. Ajá. Para ir a comprar en un mercado. Entonces, y también un llamado al camarada, el alcalde Pepe Iglesias, oye, que por favor también ponga un poquito para aliviarle de verdad esta pesadumbre a los camaradas de ahí de Villa Marina, y también para darle un golpe certero a esta señora, que es una actitud pública y notoria, y ahora gracias a ustedes comunicacional. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, cámara. Gracias por la llamada, por esta denuncia. Ojalá que se tomen cartas en este asunto como en otros asuntos similares. Y también es una responsabilidad de nosotros como clientes de estos locales. Si nos van a venir a imponer su visión política y hacen de eso una estrategia para vendernos más o menos caro, nosotros también tenemos que actuar, tenemos todo el derecho. Ah, ellos tienen libertad de expresión, claro, sí, aquí la garantizamos. Pero también tenemos libertad de comprarles o no, de boicotearles o no los negocios. También tenemos esa potestad. Por eso siempre hemos invocado al poder popular organizado, porque es allí donde está la fuerza moral de un pueblo. Sea estos comerciantes de aquí o no. Tenemos que estar vigilantes con esto. ¿Tenemos otra llamada, Luis? Nos dice que sí. Buen día. Buenos días. Familia Rando. Hola. Jiménez de las Acacias, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me saludas a Enza. Con todo gusto. Mira, Armando, esto que está diciendo la señora, una forma sería que las personas que viven allí hacen unas pancartas en grande para que ellas se sientan sin nada de grito ni nada. Una pancarta, persona, que declaramos persona no grata. Es que hay que hacerlo así. Tiene la potestad la comunidad, claro que lo claro, tiene. Claro, se le ponen grandes para que ella vea, visualice de que ella no tiene por qué hacerlo. Más cuando uno está en un país, yo te explico lo de mi hijo, esto es un país extranjero. Y allá en Colombia, allá en Argentina, eso es peor. Cuando yo estaba viendo, yo no sé si viste un programa que pasaron tarde en Telesur, explicando lo del Diario de la Nación, aquello es terrible. Sí. Y la guerra que le tienen a Cristina, que oh. Todo, y así mismo así en Brasil. Esa gente se las trae, yo, peor que aquí. Que ya es bastante decirlo, ¿no? Ay, no, eso es terrible. Yo vi todo lo de la imprenta. Yo no sé si tú lograste ver, porque creo que eso lo pasaron estos días también. Muy bueno el programa y bastante completo. Eran de periodistas que hacían el anuncio del Diario de la Nación, que se lo crearon en el año de la pera. Creo que fue uno de los primeros periódicos de la América Latina. Ajá, pero eso es terrible. Y eso quedó así. Y la gente lo que escucha es eso, como lo de aquí, que muchos compran el Nacional, compran toda esa basura, que lo que hacen es meter a la gente que no entiende lo que es una revolución, que no entiende, que no lee, que no se instruye, no ahorrando. Fíjate tú, lo que tenemos aquí, el superintendente visitar la cadena de la central. Eso hay que hacerlo, de esos negocios pie y todo. ¿Sabes lo que hacen? Traen los camiones aquí en el Prado, por ejemplo, lo hacen. Una amiga me lo dijo ayer que por favor pusiera esa denuncia. Traen los camiones de leche o harina, lo que es, la gente hace la cola, ¿sabes lo que hace? Entrando, la regresan y la gente se queda. Ajá, ¿están metidos o no están metidos en la guerra económica? Y llevan productos nuestros, hecho aquí, de lo que ha traído el gobierno, pero y los de aquí también. Ajá, ¿por qué ellos hacen esto? Ese saboteo de la central merece por qué. Y muchos de allí trabajadores se prestan para esa vagondería. Le guardan a las personas 8 kilos de esto, mientras que los demás se calan la cola. Para que entonces ahí donde viene la protesta, digan, bueno, díganselo a Maduro, ¿qué es eso? La falta de respeto por ahí, porque esa es la falta de respeto. Aquí nos falta mucho, Armando, bastante. Eso es falta de ética, de todo. Ahora bien, mira, Rando, tuve la oportunidad ayer de ir al Cementerio del Sur. Sí se ve más limpio, porque mi padre cumplía año ayer, cumpliría de edad. Eso está arriba para capilla, que pues yo me hice todo eso a las 3 de la tarde a pie. Hacia allá. Fue a colocarle unas flores, somos 9 hermanos, pero cada uno tiene una ocupación. Ayer nosotros acostumbramos que vamos, cualquiera de los 9 vamos. O a veces vamos 2. Entonces, yo soy, mi hermana me dice, ¿y tú fuiste solo no con Dios? Entonces, señor me dice, ¿y usted va a subir solita? No, eso no me pasa nada. Y fui sola. Le puse sus flores, se las dediqué bien bonita, le dije que el nombre de mis hermanos, porque nos criaron muy unidos. Eso es formación de hogar. Sí, vale. Formación de hogar, tenemos una hermana en cama, postrada, la otra está atendiendo, y cada uno, dos tienen dos niños enfermos, dos nietos, todo eso hay que tener en consideración, pero con uno que vaya es suficiente en representación. Bajando, quise ir, tuve la oportunidad de visitar la tumba de Eliezer, de María y de este Robert Serra, porque eso está empezandito allí de lo más lindo. Lo que sí quiero que le quiten ese murito, porque lo pintaron, claro, yo entiendo que está recién sepultado allí, el murito rojo, más bien colocarle un muro con piedra para que le quede más bonito. Tenía muchas flores, había un personaje allí, rando, que no eran, allí no eran familia, sino que las personas se acercaron allí porque quisieron. Hay un señor que le puso un periódico, creo que, no recuerdo cuál es, que pusieron un artículo muy bello de él y él se lo colocó, como que si Robert se lo fuera a leer. Pero lindas están las tumbas las dos. Yo les recé y yo sé que esas almas están muy altas, porque él muere la parte física, pero no más la parte espiritual. Y yo sí le pedí que vengaran su muerte, que aparecieran todos sus asesinos. Y tú verás que van a ir apareciendo, porque esas son almas elevadas que se elevan. Yo les rezo, porque yo te lo dije, que a mí me da mucho dolor eso. Y las señoras que estaban allí, un grupo de personas que no eran nada, pero que lo conocimos en televisión, que lo veíamos, que era un muchacho, su forma de ser, muy inteligente, una persona, no sé, como se desenvolvía bien, un muchacho con mucho futuro. Ser un segundo Chávez. Ajá. Y tuve la oportunidad de estar allí. A esa hora había gente con muchas flores. En la próxima oportunidad yo le llevo sus flores porque me nace hacerlo. No es nada mío, pero me nace hacerlo. Pero sí que se vengue la muerte de él. Aquí está, eso es lo que tú lo ves, la escolta. Es una persona que va a hacer corta, hagan un examen psicológico. Ese muchacho no, eso no tiene madurez de ningún tipo, y menos si no tiene una buena crianza. Porque esto, eso hay que reconsiderar. No cualquiera que uno crea que es amigo de uno es bueno. Esto fue una falla grande, una falla muy grande. Un muchacho de 21 años no tiene la madurez suficiente ni siquiera para casarse, Rando. Yo hablaba una vez con un psiquiatra, me dijo, después de los 25 es cuando un muchacho debe contraer matrimonio. Antes, no. Porque no tiene la madurez, pues, mucho menos para un cargo de esto, para hacer un crimen, una macabra. Y me mira, y le di una charla a los señores arriba en Quinta Crespo, arriba en la capilla de Crespo. Se reunieron, estaban como cinco y se lo dije, porque uno me dijo que eso ya se lo viene al señor, pero mire, usted no lee. Usted no ve información, lea, instruyanse. No, lo que pasa es que ellos. Hay mucha gente que quiere creer lo que le da la gana y no, quiere hacerle caso a las especulaciones y pero listo. Pero ¿de a dónde saca? ¿Qué interés va a tener el gobierno de hacer una cosa de esta? Bueno. Por amor a Dios. Que la gente pobre también. Sí, hay unas que sí, no quieren instruirse, que no quieren leer, que no quieren hacer nada, sino repetir como los loros todas las estupideces que dice la derecha. Y pobre. Sí. Lo que yo te digo que es cuálido pobre no va, eso no combina. Gracias, Rando, hasta luego. Hasta luego, gracias, amiga. Mira, aquí hay Twitter, nos dice Clivi Díaz, aparte hay abastecimientos que cobran el 10% más el monto, no, total, esto es ilegal, denuncia, ¿no? Denuncian cuando pagas, cobran con tarjeta de crédito. Nos dice Ernesto Vinkel, Johan, camarada, su opinión sobre el cierre del canal DTV Oficial de Miami, donde Patricia Poleo hacía sus apariciones apátridas. Bueno, ¿qué opinión puedo tener? Esta es una decisión que ha tomado la directiva, ¿no?, de este canal. Menos mal, de verdad. No saben cuánto le agradecemos habernos librado de tanto veneno, de tanto odio a través de Internet. Este canal de televisión era un canal por Internet de Miami, perteneciente a la ultraderecha venezolana. Anunciaron su cierre definitivo. Las razones serían poca audiencia y poca credibilidad. Poca audiencia y poca credibilidad. Y la señora Patricia Poleo tenía un programa allí. Entonces, bueno, 2 + 2 = 4, ¿no? ¿Cuál es la credibilidad de Patricia Poleo? ¿Cuál es la audiencia de Patricia Poleo? ¿No? Además, esta periodista radicada en Miami, prófuga de la justicia venezolana, fue una de las encargadas de también confirmar que este canal había sido cerrado. A nosotros nos contenta mucho que se cierre un medio que lo único que hace es llenar de odio, de mentiras, las redes sociales o la autopista de la información. Y que además eso sea replicado en algunos otros medios. Porque el problema no es que exista ese medio en Internet. El problema es que habían otros medios de comunicación que se hacían eco de las noticias falsas que salían a través de ese medio de comunicación. En lo personal no celebro nunca cierres de medios de comunicación. Me parece que se le resta espacio a la opinión, sea cual ella fuere. Pero no así cuando se transmiten mensajes de odio y de falsedades. He allí un gran problema, divorciado de todo ejercicio responsable de la comunicación social. Cuando se utiliza cualquier medio, sea impreso, radio, televisión o medios digitales, para difamar, para mentir, para engañar y para estimular el odio, esos medios no pueden seguir funcionando. No pueden seguir funcionando. Porque esas no son ideas, esos son anti-ideas. Anti-ideas. Mi percepción total es que estoy, bueno, agradecido con la salida del aire de este canal que estimulaba sentimientos de odio entre venezolanos y de otras nacionalidades contra los venezolanos. Porque esto también estaba pasando. Estimulando el odio de otras personas, de otras nacionalidades contra nosotros los venezolanos. Sabia decisión tomó alguien de la directiva de ese canal de cerrarlo. Si van a reabrir, si van a reiniciar operaciones, ojalá que lo hagan, pero con otro tipo de informaciones

pura vitamina, dice la letra de esta canción cuando tiene letra, ¿no? Pero este es el instrumental que nos regala el pana Claudio Amico Fénix. Instrumental de su creación, la parte musical. La lírica se la puso cuando se llamaba Son Tizón, la agrupación que unía a estos muchachos revolucionarios. Se la puso Piki Figueroa, ¿no? Cuando era Son Tizón, y sacaron este Fénix. Ahora en instrumental la lanza en su disco del Centro Nacional del Disco, Claudio Amico. Tenemos información proveniente del tema de la seguridad, ¿no? Saben ustedes que es uno de los temas que más nos aqueja, pero se está trabajando para hacer que, ojalá, algún día desaparezca. Por ahí está el plan Desarme, por ahí está el plan Patria Segura. Están diferentes dispositivos de seguridad y uno de ellos es el que para 2015 estará instalado en todo el país. Estamos hablando de, en principio, para 2015, 50.000 cámaras de monitoreo en todo el país para reforzar la seguridad ciudadana. La información la suministró Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, quien dijo que esas cámaras estarán integradas al sistema de emergencia 911, al igual que unos drones que permitirán vigilar zonas de difícil acceso y unos radares para la detección de disparos. Fíjense, la tecnología puesta al servicio de la seguridad ciudadana. Cuando ocurra un disparo en un sector donde hay radares, tendremos información de inmediato y acudiremos a responder en los cuadrantes correspondientes, indicó el ministro Rodríguez Torres. Hay una serie de aplicaciones tecnológicas que van a darle mucha fortaleza a los planes de seguridad que estamos desarrollando y que el presidente Nicolás Maduro permanentemente supervisa. Esto lo dijo también el ministro Rodríguez Torres, quien comentó que fue adquirido un equipo especial que permite bloquear las llamadas de teléfonos celulares en los centros penitenciarios. Oye, ¿desde cuándo que estaba pendiente esto, no? Sabemos que dentro de los penales, de los recintos penitenciarios, desde allí se ordena la comisión de muchos delitos. Desde allí operan muchas bandas que ejecutan sus fechorías fuera de los muros. Y ya fue adquirido este equipo especial para bloquear llamadas de teléfonos celulares desde los centros penitenciarios, donde se ha determinado que criminales extorsionan a ciudadanos. Vamos a poner a prueba ese equipo. Si es efectivo, se van a adquirir para todas las cárceles del país, explicó el ministro, quien agregó que si logramos cortar la comunicación con el exterior desde las cárceles, estamos reduciendo el delito en un porcentaje muy importante. Que así sea, ministro, por el bien de todo el país. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, Randolph. Se habla Fermín Collón. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fermín? ¿Cómo está, mano? Muy bien, muy bien. Muy acertado en los comentarios. Siempre siguiendo La Ventana, una tribuna bien importante en estos tiempos. Randolph, de los comentarios que has hecho, quiero tocar dos muy importantes. Fíjate bien, la revolución debe aprovechar los momentos y los escenarios de éxito para crecerse, para afianzarse y para desarrollarse, incluyendo las debilidades, los errores y la situación tan crítica en la cual se encuentra la oposición actualmente. ¿Tú lograste ver la manifestación del sábado sobre los jóvenes? Sí, claro. Los jóvenes. Okay. Bueno, para ese mismo día estaba convocada una movilización de la mesa destrozada. ¿Tuviste gente ahí? Bueno, de verdad que no. Bueno, entonces, aquí donde la revolución debe aprovechar para afianzarse. Bueno, ayer vio el pollo milanesa. Sí. Milanesa. Ok, ya lo que sea, aquí en un restaurante pidiendo. Sí, ya escuchamos, buen provecho. Sí, buena, buena, está bien. Ok, entonces, aquí donde debemos aprovechar, fíjate, los éxitos internacionales como esa votación en la ONU, esta misma cumbre de hoy que se estableció en Cuba para ayudar y cooperar a nivel internacional. Estas son cosas que nosotros como revolucionarios debemos aprovechar para fortalecer ese pedido. Fíjate, eso que tú acabas de comentar de ese programa cerrado, eso es una muestra clara de que esta gente desprestigiada, así como está desprestigiada Patricia Poleo, así mismo está el especial del señor Chuo Torrealba. Este señor nadie le cree. Este señor es lo mejor que puede hacer la oposición, haber puesto en esa mesa destrozada a este señor, porque eso es lo que va a terminarla. Porque este señor lleva los genes de agresividad y de violencia. Entonces, esto hay que aprovecharlo. La revolución, fíjate, la Cuarta República, en cuanto a la cuestión de seguridad, sí era buena, era muy buena. ¿Sabes por qué? Porque ellos hicieron de la DC. ¿Tú te acuerdas de la DC? Sí, tristes recuerdos de eso. Tristes recuerdos, pero ese era el cuerpo de seguridad de la Cuarta República, hermano, yo. Y cuidaban bien y ejecutaban bien. A mí me consta. Entonces, ¿qué pasa sobre el punto que pusiste? De crear un cuerpo de seguridad, de protección, de escorta de la revolución. Eso es necesario, vamos a darle fuerza a eso, porque eso debe ser una escuela, un instituto especial para formación de la gente de la revolución. Porque fíjate, Danilo Arbenzón, Danilo Arbenzón decía que él no quería guardaespaldas, que no, ahora fíjate el precio que pagó. Eso no se ve, es un error político, eso no se puede permitir. Toda persona política que asuma un cargo de alta relevancia, hermano, tiene que tener seguridad, y la seguridad tiene que ser confiable, porque ya estamos alto de traición. Así que adelante, Fernando. Gracias, hermano, gracias por tu comentario. Hay otra llamada en espera, buen día. Buenos días, Randall. ¿Cómo estás? Soy yo, Alesia. ¿Cómo te va, Alesia? ¿Cómo estás? Saludos, revolucionario. Igual, cámara para ti. Mira, dos cositas. ¿Lograste la cuestión que yo te dejé con Luigi el día ese? Mira, estamos en eso. Ah, ok. Estamos en eso. Mira, otra cosita, Randall. Mira, esto más demuestra, Randall, mira, cómo las instituciones, independientemente que sean policiales y toda esa cuestión, están plagadas de bastante, el 70% de la administración, mira, Randall, está en manos de personas opositoras. Porque fíjate tú, mira, esas personas que actuaron en esta cuestión en contra de nuestro camarada, esas personas no son ningunos revolucionarios, Randall, porque un revolucionario no actúa así, claro. No actúa así, mira, si le estén dando lo que le estén dando, una persona que siente la revolución, mira, no hubiera hecho eso. Entonces, mira, esas instituciones policiales están llenas de puros escuálidos, Randall, y por eso es que hacen eso, por eso es que hay en Capitolio, tú ves todos esos policaracas y Policía Nacional que no le quitan la mercancía a las personas de economía informal. ¿Por qué? Porque es una forma de sabotear, y por eso es que ellos no hacen nada de eso. Yo vi, Randall, en estos días como un policanaca estaba extorsionando a unos comerciantes en Sabana Grande. Yo vi cuando le estaban dando dinero y todo, yo me quedé mirando así para que vieran que el pueblo los estaba viendo, ¿no? Y entonces lo que me dijo, señora, ¿qué está viendo? La matraca que estás haciendo, le grité así bien duro y seguí caminando, ¿ves? Ah. Entonces, Randall, eso es lo que está pasando. Todas esas instituciones están plagadas de opositores. Entonces, mientras que eso esté así, porque está bien, hay derecho para el trabajo, pero no es para que estén saboteando. Buenos días, Randall, y hasta luego. Buen día, muchísimas gracias, amiga. Sí, bueno, igual la recomendación, ¿no? Tener cuidado porque lamentablemente algunos funcionarios policiales han hecho de esta dinámica, de la extorsión al comerciante informal un modo de vida. Así estiran la quincenita, ¿no? Lamentablemente. Y estas son cosas que nosotros tenemos que cuidarnos, saber cuidarnos también. Muy valiente la actitud de nuestra amiga, ¿no? Que pudo encarar a un funcionario policial y decirle, sí, viendo ahí cómo están matraqueando y eso. Muy valiente, pero estas son cosas con las que hay que tener de verdad mucho cuidado, porque estos tipos acostumbrados a las malas mañas son capaces de repente agarren y la siembran. Pues vamos a sembrar a esta señora y listo. Están acostumbrados a las malas mañas. Y hay que ser suficientemente inteligente, hábil, para saber cómo colocar este tipo de denuncias. Hay una receptoría de denuncias por abusos policiales en diferentes cuerpos de seguridad. Vamos nosotros a tomar estas banderas. Incluso estas denuncias se pueden colocar de forma anónima. Y hay una receptoría de denuncias para que usted salvaguarde, por supuesto, su integridad física, salvaguarde su integridad moral y no se vea expuesto ante estos ciudadanos de mal vivir con chapa de policía. Porque todavía existen, como nos dicen nuestros usuarios, todavía existen por ahí, lamentablemente. Pero es nuestro deber seguir luchando contra esto, ¿no? Mira, por acá nos escriben en Twitter, Marglelis Quintero nos dice, queremos mano dura. Si hay productos, los mafiosos de Farmatodo lo sacan a gotas todos los días para causar angustia. Mira, de camino a la radio, aquí a Alba Ciudad, todos los días transito por 3 locales de esto, Farmatodo, distinto, en 3 puntos de la ciudad. Y en todos hay cola todos los días. Pero ojo, todos los días. ¿Cómo se explica que la comunidad, y además son 3 locales relativamente cercanos, equidistantes uno del otro, más o menos cercanos, ¿no? ¿Cómo se explica que todos los días haya cola allí? Es que todos los días dan números para comprar pañales, por ejemplo. No, hoy vendemos 50 pañales, entonces 50 personas en la cola. El otro día, no, hoy vendemos tal otro producto. Y ¿qué es esto? Mira, vamos a empezar a publicar diariamente las fotografías de estos negocios que se están prestando para que a diario se perciba esta sensación de desespero por parte de la comunidad. Porque esto es jugarle al desespero. Cuando uno pasa por un local y todos los días ve cola allí y dice, no, es que todos los días hay problemas para adquirir productos. No, estas son ya políticas de este comercio. Poner a la gente ahí a hacer cola para generar publicitariamente zozobra sobre estos temas. Marga García nos dice, cámara, la educación no es instrucción. Cuando no hay principios y valores en casa, tendremos Judas hoy y mañana. De acuerdo, amiga. Nos dice, hola, Randolph Pana, estoy más desaparecida que el gobernador de Miranda, pero yo sí ando ocupada, no como él. Los quiero mucho. Esto lo dice Helvética Tahuellas. Gracias, Helvética. Un gran abrazo para ti. Sabemos que siempre andas por allí en sintonía. Mira, en este momento se registra una nueva intervención del presidente Nicolás Maduro allá en la cumbre extraordinaria del ALBA sobre la lucha contra el ébola. Vamos a escuchar a nuestro presidente. Internacional en su conjunto, en plena cooperación con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la misión de las Naciones Unidas para el enfrentamiento de la emergencia del ébola, acometen acciones para enfrentar este flagelo con todos los recursos necesarios. Constatando con preocupación que los recursos internacionales requeridos para acometer acciones rápidas y eficaces para enfrentar la epidemia del ébola continúan siendo insuficientes para enfrentar lo que puede convertirse en una de las pandemias más graves en la historia de la humanidad. Reafirmando que el ALBA TSP se sustenta en principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países y el compromiso con los pueblos más vulnerables y con la preservación de la vida en el planeta. Convencido de que es imprescindible la adopción de medidas de cooperación eficaces y urgentes, que a través de acciones coordinadas del sector de la salud y otros sectores contribuyan a impedir que la epidemia del ébola se extienda a los países de nuestro hemisferio. Recordando lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional 2005 y la hoja de ruta de respuesta del ébola de la OMC del 28 de agosto del 2014, que tiene por objeto detener la transmisión de la enfermedad del ébola a escala global y encarar las consecuencias de cualquier nueva propagación internacional. Tomando nota de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud para prevenir la transmisión de la enfermedad del ébola entre personas, organizaciones y grupos de población, subrayando que es posible contener el brote del ébola, en particular mediante la aplicación de las acciones establecidas en materia de seguridad y salud y otras medidas preventivas que han demostrado ya su eficacia. Acordamos, 1. coordinar nuestros esfuerzos para prevenir y enfrentar la epidemia del ébola, incluida la rápida prestación y utilización de la asistencia entre nuestros países con trabajadores sanitarios y los suministros y materiales pertinentes. 2. Atender con prioridad las necesidades especiales de los hermanos países del Caribe, que les permitiría beneficiarse de la cooperación para prevenir y enfrentar el ébola que acuerden los países del ALBA TCP. 3. Activar la red de vigilancia epidemiológica del ALBA TCP, cuya creación fue acordada en la primera reunión de salud de la Alianza que tuvo lugar el pasado 25 de febrero del 2014 en Caracas. 4. Apoyar decididamente a las brigadas médicas voluntarias especializadas en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias del continente Henry Reef de la República de Cuba que laboran en países de África. En este sentido, expresamos nuestra disposición como Alianza Bolivariana a contribuir con personal de salud altamente calificado para que se sumen a los esfuerzos de este contingente en tareas que sean requeridas en la región latinoamericana y caribeña. 5. Establecer mecanismos nacionales para diagnosticar y aislar rápidamente los presuntos casos de infección, teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas iniciales de la enfermedad, la historia del viaje y o la historia de exposición reportada por el paciente obtenida en la investigación epidemiológica. 6. Compartir y generar capacidades para el diagnóstico de enfermedades que requieran laboratorios con un nivel adecuado de bioseguridad. 7. Diseñar y ejecutar campañas de educación pública sobre la prevención y la respuesta al ébola, dirigidas a aumentar la preparación de la población y fomentar su confianza. 8. Proporcionar y reforzar las medidas preventivas para la detección y mitigación de la exposición a la infección del ébola y proporcionar tratamiento y servicios médicos eficaces para el personal de respuesta. 9. Reforzar las medidas de vigilancia y control epidemiológico en las fronteras, en particular en puertos y aeropuertos. 10. Contribuir a la formación del personal de salud especializado en la prevención y enfrentamiento al ébola en los países del ALBA, TCP y del Caribe, a partir de la experiencia acumulada. 11. Crear un grupo de profesionales de diferentes especialidades para la capacitación del personal de salud en los temas de bioseguridad, incluido el uso de equipos de protección personal ante casos sospechosos o confirmados de ébola, la atención a las enfermedades hemorrágicas y al paciente en estado crítico que puedan convertirse en facilitadores y asesores en sus respectivos países. 12. Asegurar en la mayor cantidad posible de instalaciones del sistema de salud, equipos médicos de reserva e insumos vitales para el manejo de la enfermedad. 13. Fomentar las investigaciones científicas, epidemiológicas y biológicas sobre el ébola en el marco del ALBA TCP y propiciar la cooperación en esta esfera con otros países como contribución a los esfuerzos internacionales dirigidos a enfrentar la epidemia y con el objetivo de consolidar la independencia científica, médica y sanitaria de los países de la Alianza Bolivariana. 14. Perfeccionar los mecanismos de información entre nuestros países, de tal forma que se mantenga actualizada la situación epidemiológica en los países ALBA TCP y se diseminen con mayor facilidad las experiencias adquiridas. 15. apoyar decididamente las iniciativas de las Naciones Unidas, en particular la de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas para enfrentar el caso del ébola, encaminadas a implementar las recomendaciones del Comité Internacional de Emergencia del Reglamento Sanitario. 16. Fomentar la cooperación en la esfera del enfrentamiento y prevención del ébola con otros países del hemisferio y emprender aquellos programas conjuntos que contribuyan a lograr ese fin. 17. Convocar los días 29 y 30 de octubre de este año en La Habana, Cuba, una reunión técnica de especialistas y directivos de la salud de los países del ALBA TSP para intercambiar experiencias y conocimientos, así como para concertar estrategias de prevención y enfrentamiento a la amenaza de la epidemia del ébola. 18. Encargar a los ministros y ministras de salud de los países del ALBA TSP la elaboración del plan de acción a la luz de las propuestas de la reunión técnica de especialistas y directivos y su aplicación inmediata en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Dicho plan, ministros y ministras, deberá ser presentado a consideración de los jefes de Estado y Gobierno del ALBA TSP a más tardar el día 5 de noviembre del año 2014. 19. Utilizar todos los recursos a disposición de la Secretaría Ejecutiva del ALBA TSP para apoyar las iniciativas acordadas. 20. Felicitar a la República Bolivariana de Venezuela por la donación de 5 millones de dólares para combatir el ébola que fueron entregados al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el 16 de octubre del año 2014. 21. Felicitar a la República de Cuba y su pueblo por la demostración de solidaridad con los hermanos de los países de África Occidental a través del envío de personal médico cubano. 22. Proponer que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, promueva esfuerzos regionales encaminados a prevenir y enfrentar la amenaza de la epidemia del ébola. 23. Continuar colaborando con los países del África afectados por la epidemia, mantener la cooperación existente con los no afectados e incorporar las experiencias de las brigadas especializadas en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias que allí laboran. La Habana, 20 de octubre del año 2014. En consideración, aprobada esta declaración que debe constituirse en el plan de acción inmediata para el apoyo mutuo, para el apoyo común en el enfrentamiento de esta enfermedad. Bueno, presidente Raúl Castro, he cumplido mi tarea. Muchas gracias. Bien. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.